para memorizar. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Martes. Una relación de amor. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de todos, Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. ¿Qué significa este texto? ¿Cómo hemos de hacer lo que Jesús ordena? Piensa en las increíbles implicaciones de estas palabras. El mandamiento más importante de todos no es guardar el sábado, ni las prohibiciones contra el matar, el robar y el adulterio. Al contrario, el mandamiento más importante trata de lo que hay en nuestros corazones, trata de lo que está dentro de nosotros y no de las acciones exteriores, por importantes que sean. Si el mandamiento más importante se refiere a nuestro amor a Dios, entonces el fundamento de todos los mandamientos es una relación. Después de todo, ¿qué es el amor sino una relación en la que amamos a Dios por sobre todo y por sobre todas las cosas? ¿Por qué el amor a Dios debe ser la relación más importante de todas? ¿Por qué es tan fundamental? ¿Qué peligros espirituales surgen si amamos cualquier cosa más que a Dios? Dios tenía el propósito de que la humanidad fuera capaz de gozar de una relación especial con Él. Era su propósito proveer un plano de experiencia para los humanos más elevado que para el resto de las criaturas creadas. Esta verdad está reflejada en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ninguna de las otras criaturas fue hecha a su imagen, ni recibió las responsabilidades dadas a la humanidad. De aquí que los humanos no sean simios altamente desarrollados. Hay una brecha enorme entre la humanidad y el resto de la creación de Dios. Somos especiales, y parte de eso se revela en la relación del amor que Dios nos llama a tener con Él, algo que los animales y las plantas no son capaces de experimentar. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a amar a Dios? ¿Cómo sabes que amas a Dios? Escribe un párrafo en el que expresas lo que esto significa y de qué modo ese amor ha cambiado tu vida. Compártelo con la clase el sábado.